bailas al ritmo que nunca cambia. Las luces flashan sobre las almas. Un bajo funk nos hipnotiza. Y todo vibra, todo vibra, todo vibra. Las pistas giran en un espejo. Los discos rayados suenan parejo. La diva canta en falsete eterno. Ya la vimos, ya la vimos, ya la vimos. Bosques de bolas, espejos, caras que ya vimos. Todo se repite en un mismo tema circular. Canta una diva en la discoteca infinita, infinita. El hombre sueña con su reflejo, baila creyendo que es el primero. Pero la música es un espejismo y se repite, se repite, se repite. Los beats setenteros no tienen fin, sintetizadores que nunca oí. El pulso nos lleva, nos hace seguir. Y gira y gira, gira y gira, gira y gira. Bosques de bolas, espejos, caras que ya vimos. Todo se repite en un mismo tema circular. Canta una diva en la discoteca infinita, infinita. Penumbra brilla el sol, brillan los trajes de lentejuelas. El sonido es circular, es un loop sin final. Se repite, se repite, se repite. Bosques de bolas, espejos, caras que ya vimos. Todo se repite en un mismo tema circular. Canta una diva en la discoteca